Esto es el podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y en esta ocasión vamos a tener un programa muy especial. Justamente hoy sale a la venta el número uno de Guerra Civil, esa maxi serie en la cual yo sé que todo el mundo está ansioso ya por tenerla en sus manos. El primer número va a tener 40 páginas a solo pues, 18 pesitos. Y parte importante de todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil es definitivamente Wolverine. Aunque es importante recalcar que esta es una serie en la cual los mutantes no son el centro de atención como lo habían sido anteriormente. Y pues para hablarnos más de todo este asunto, tenemos a uno de nuestros, pues si no el mejor dibujante que tenemos en México, que está trabajando en Marvel y que se llama Humberto Ramos. Humberto, ¿cómo estás? Bien, Giovanni, ¿cómo estás tú? Muy bien. Hola, Humberto. Escucha este podcast. Muy bien, Humberto. Pues mira, pues es un honor tenerte por acá porque pues muchos están pues muy interesados en saber qué pasa y qué está pasando con todo lo que tiene que ver con Guerra Civil. En Estados Unidos siguen todos los efectos que tiene que ver con Guerra Civil. Aquí en México apenas los estamos iniciando y curiosamente el primer número que inicia todo el evento de Guerra Civil es justamente nuestro Wolverine número 24, que es en el cual pues tú estás ahí pues ilustrando todo el arco y pues la historia es de Mark Guggenheim. Pues platícanos cómo fue que primero te ofrecieron echarte al Wolverine. Pues mira, yo tenía aproximadamente un año fuera de Marvel. Uh-huh. Después de la serie del Hombre Araña de Spectacular. Uh-huh. Yo salgo de Marvel, me voy a hacer Revelations con Dark Horse y me llaman. Yo en realidad no tenía mucha expectativa sobre regresar a Marvel. Ajá. Uh-huh. Habíamos decidido tomar caminos separados, digamos. Caminos diferentes. Pero bueno, en realidad me sorprendió mucho que me llamaran. Me llamó Axel Alonso y me platicó un poquito sobre la historia de Civil War y lo que venía. Por supuesto, sin entrar en detalles, porque son, en realidad, la gente de Marvel son muy herméticos. Sí, son muy herméticos a la hora de soltar las premisas de las historias que vienen, ¿no? La cosa es que dijeron, bueno, la propuesta que te hacemos es que dibujes Wolverine, cosa que a mí me entusiasmó bastante porque honestamente yo no me veía dibujando un personaje de esa línea, ¿no? Claro, de los mutantes. Mucho, mucho más oscuro que el Hombre Araña y que en general todo lo que había hecho hasta la fecha, ¿no? Bueno, aunque tú venías como de una serie bastante oscura que era Revelations, ¿no? Por supuesto, no tiene que ver con superhéroes, ¿no? Claro. Aparte, la gente en las editoriales de repente te toma de casilla, digamos. Te pone en etiqueta, dependiendo de los trabajos que has hecho, ¿no? Y en mi caso, en particular, pues, la gente de las editoriales, estoy hablando de casi todas, si no es que todas, tiene visualizado como un dibujante que dibujó jovencitos, teenagers y ese rollo. Entonces es muy difícil que, no solamente que ellos me visualizan como alguien que puede hacer algo diferente, sino que aparte me lo ofrezcan, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues sí, para mí fue muy, muy, muy atractiva la idea de entrar a Wolverine. No solamente por el hecho de ser de Wolverine el personaje en sí, ¿no? Sino aparte por ser partícipe de esta historia de la Guerra Civil, ¿no? Que yo tenía muchas ganas de leer y si podía participar, pues encantado, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cómo fue que te contaron la historia? ¿Qué te dijeron? Pues mira, tú vas a tener, tú vas a dibujar a Wolverine, en el cual va a estar involucrado, pues en un evento importante, ¿no? Que es como el que habías mencionado, como el de Guerra Civil. Pero ¿cómo fue que te, digo, son bastante herméticos, pero ¿cómo fue que te dijeron? Palabras más, palabras menos, como tú me lo dijiste. Te voy a poner un ejemplo. Para este año Marvel tiene preparada una serie importante que involucra a los Hombres X. Y lo que me dicen a mí es, este año nuestra Guerra Civil va a ser con los Hombres X. Okay. O sea, ellos se refieren al nivel de cobertura que va a tener, claro, dentro del universo Marvel, ¿no? Okay. La importancia, de relevancia y por supuesto las consecuencias y todo este rollo sobre los personajes y las historias. Eso es todo lo que me dijeron. Okay. ¿Y si quieres participar? Yo, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Entonces yo, Tú lo sabes y bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, pero yo ahorita estoy dibujando los Hombres X. Exactamente. Precisamente por eso, ¿no? Pero en realidad ya después te empiezan a soltar dos o tres ideas, pues porque también las empiezas a leer en el argumento como lo vas dibujando, ¿no? Exacto. Pero así de entrada es lo que te dice, ¿no? Este, por ejemplo, en la Guerra Civil, dice, este es un evento que va a cambiar este, el universo Marvel. Y yo... Ok. Y entonces, y le digo, va a cambiar, pues, ¿cómo va a cambiar, no? Porque también la guerra, la de los clones lo cambió para mal, ¿no? A mí lo que me dijo Axel fue, la Guerra Civil va a ser, para Joe Quesada, que es el editor en jefe, sus Secret Wars, sus guerras secretas. Ok. Guerras secretas fue en el momento que salió, no recuerdo si era Jimmy Shooter el editor en jefe. En ese tiempo, pero fue el evento más importante, más trascendente en el universo Marvel de ese tiempo. En esa ahí época. Sale, de, por ejemplo, el rollo del traje negro de Wolverine. Así es. O el Infinity Gauntlet que hubo en... Creo que fue con Bob Harras ya, ¿no? Ese era el nivel de alcance que deseaban tener en Marvel, ¿no? Con Civil War. Pero hasta ahí, o sea, no te dice nada. Sí son muy herméticos, son como muy celosos de dejar ir las historias, ¿no? De lo que viene para ellos. Ok, y fue cuando ya empezaste a trabajar con Mark Guggenheim, ¿no? Así es. Mark, que es un escritor que viene de televisión, ahora está haciendo esto muy común en los cómics. Sí, Straczynski es un ejemplo. Bueno, pues varios, Bendis, sí. Digo, varios trabajan en tele. Sí, a lo mejor él no es tan conocido, pero había una serie que se llamaba Jack y Bobby o algo así, que era una suerte ahí de ver cómo podían haber sido Jack Kennedy y Bobby, ¿no? Por supuesto son ficticios y no son ellos, sino son cuatro que se llaman igual y cosas. Okay. En sus años mozos, ¿no? Ajá. Y también trabaja haciendo cosas para Law and Order. Okay. ¿No? Y ese tipo de cosas. Entonces es un chavo, bueno, muy abusado, muy inteligente, ¿no? Y que escribe bastante, bastante bien. Y, por ejemplo, muchos me han preguntado cómo es el proceso para realizar un cómic. O sea, si primero Mark es el que tiene toda la historia y después te manda a ti el guión, o se están comunicando constantemente. ¿Cómo fue ese proceso contigo y Mark para hacer Wolverine de Guerra Civil? En realidad, ahí fue que Mark tenía las líneas argumentales generales, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos en Wolverine es un spin-off de la Guerra Civil de la historia grande. Uh-huh, exactamente. En ese caso en particular tenemos ya líneas generales a seguir, ¿no? Ya sabemos que... No voy a decir nada porque ya no han leído, pero... O sea, ya él, el escritor, Mark, ya tiene una línea cronológica de los eventos a suceder. O sea, este cuate se va a ir de este lado, este cuate de este lado, va a suceder... O sea, todo eso ya lo tiene... Ya está definido. Ya lo tiene mapeado, digamos, uh-huh. En Marvel. Y esas son las líneas que le dan a Mark. De ahí él hace el argumento sobre el personaje que él está trabajando, que es Wolverine, y tratan de no afectar la continuidad normal de la serie grande. Fíjate que una de las partes que a mí me llamaba mucho la atención es que en el primer número de Civil War, cuando están todos en Stanford, ya todos los superhéroes después pues del accidente que ocurre, Wolverine está platicando con uno de los sentinelas, ¿no? Entonces, lo más curioso es que ese mismo argumento, o sea, esa misma plática, se pasa tal cual al número de Wolverine. Es como la misma escena, pero vista ahora desde la perspectiva completamente de Wolverine, ¿no? Que es como una parte muy interesante, que de hecho tienes el evento principal dividido en 7 partes, pero tienes todos los tie-ins en los cuales puedes ver, por ejemplo, con Amazing Spider-Man, con Wolverine, puedes ver ahora los puntos de vista de todos ellos, que eso es como una parte que creo que en la Guerra Civil se hace muy bien, y que de hecho, digo, todo el asunto esto de que realmente cambia el universo Marvel, en realidad, pues así pasa, ¿no? Sí, eso la verdad, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas cuando empiezas a leer una serie y tiene una coherencia con lo que está sucediendo en la historia general, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, yo me acuerdo, aquí en México había, o no sé si hay todavía, había una cosa que le decían, eran como cenas teatro, y te contaban una historia de un asesinato. Entonces tú ibas al teatro, pero el teatro era una casa. Al principio presentaban a los personajes, y después tú como espectador tenías la libertad de seguir al personaje que te interesaba a lo largo de la casa, y te va contando su historia, y al final, o sea, es una obra que puedes ver 8 veces dependiendo si hay 8 personajes, ¿no? Y claro. Puedes ir siguiendo a cada uno. Eso me parece muy interesante, o sea, y creo que es algo que se logró bastante bien aquí en la guerra civil. Oye, y por ejemplo, digo, uno de los retos que imagino que tuviste es cómo ahora ibas a dibujar a Wolverine, ¿no? Porque finalmente hay un, digo, pues han pasado N cantidad de ilustradores por este personaje, pero tú le diste como un sello muy particular, porque de hecho es como una especie como de nuevo traje que tiene, ¿no? Pues mira, en realidad yo me basé totalmente en el traje que dibujó John Cassidy. Sí trataron de ser lo más apegados a eso posible, precisamente por la continuidad que te comentaba. Pero sí les mandé bastantes bocetos de cómo yo quería dibujar a Wolverine, pensando en lo que yo tenía en la cabeza de este personaje de años atrás, ¿no? Después te das cuenta que pues algunas cosas han cambiado. Yo por ejemplo, recuerdo que una de las características del personaje físicamente era que era muy chaparro. Claro. Era un personaje prácticamente enano. Y ahora, cuando mandé mis primeros bocetos, yo lo dibujé como si midiera 1.50 o una cosa así. Ok, el metro y medio. Y ellos me dijeron, no, porque tiene que ser más alto. Porque tiene que verse más galán, o sea, más... Con más personalidad. Sí, más guapo. No, pues no con más personalidad, pero más guapo. Todo a raíz de la película, por ejemplo. Claro. No tiene que... No, que no se me parezca a Hugh Jackman. Sí, no me decían que se pareciera a él, pero sí me hacían énfasis en que debía verse galanzón, más heroico, que para ellos significa más galán. Claro. Ok, entonces tú ahí, ya cuando sí dice, porque sí hay como unas partes en las que sí tiene su perfil, pues galanón, cuando está ahí comiendo sushi en Nueva York, se ve como más galanzón que otras ocasiones. Sí, son estas situaciones que son de políticas ya de la empresa, nuevas políticas de la empresa y esto, y bueno, pues no pasa nada, y pues uno trata de aportarle lo más que se puede, ¿no? Pero sin embargo, tratando de mantener una coherencia también con el estilo propio. Exactamente, y fíjate, justamente el primer número de Wolverine que abre Guerra Civil se publicó el día 14 de mayo, y justamente hoy sale a la venta el número 1 de Guerra Civil, pero también sale a la venta el número de Amazing Spider-Man, en el cual pues Tony Stark ya le hace su trajecito nuevo al Hombre Araña, y siempre me había quedado con la curiosidad de preguntarte, ¿tú qué opinas del nuevo traje del Hombre Araña? Bueno, del que usa en Guerra Civil, que es como el traje que le hizo Tony Stark, que de hecho una de las cosas muy interesantes de poder dibujar también a Wolverine es que también has tenido que dibujar a prácticamente todos los personajes, ¿no? Porque finalmente todos los personajes están involucrados. El traje del Hombre Araña, en términos generales, a mí no me agrada mucho. Este rollo de las patas que le dan de atrás, no es algo que me... Como de las tenacitas. Ajá, sí, no es algo que en realidad me agrade mucho. Ahora, me gusta mucho cuando lo dibuja Joe Quesada, y no es porque sea el jefe y haya que hacerle barro, pero en realidad me gusta mucho su estilo, y me gusta mucho cómo lo dibuja él. O sea, en realidad también tiene mucho que ver con quién lo dibuja, ¿no? No todos tienen la misma cantidad de, digamos, de herramientas artísticas para representar algunas cosas, ¿no? Como en el caso del traje nuevo de Hombre Araña, que es como algunas cosas son de metal y cosas así. No a todos les salen bien. Y en el caso de Joe Quesada me gusta mucho, pero por ejemplo, o sea, para poner el otro ejemplo, de un dibujante que aparte que admiro, me gusta y es amigo mío, por ejemplo, con Mike Wieringo, no me encantó cómo se veía este traje en particular. Claro. Y bueno, ahora, digo, la Guerra Civil empieza en México y pues muchas personas tienen... ¿En serio? Sí, en serio. Entonces hay como mucha expectativa de todo esto. Entonces yo te quiero preguntar así sin revelar nada, porque bueno, ya... Claro. Yo ya sé que ya te leíste todo, ya sabes, hasta más que nosotros. ¿Tú crees que realmente sí sea un cambio de esos, o sea, que sí sea como de esos cambios generacionales para todos los fans de Marvel? O sea, ¿sí es como momentos... parteaguas en la vida de un editorial? Definitivamente sí. La gente que hemos leído Marvel por muchos años nos va a dejar totalmente satisfechos y más. Y la gente que hay una frase de Stan Lee, ¿no? Que siempre nos la repite en el editorial, ¿no? Que es: siempre hay una persona para la cual el cómic que está leyendo es el primero de su vida. Para esta gente, para la gente que nunca ha leído un cómic de Marvel, o que nunca ha leído un cómic y de repente ve a este cuate que ven en las películas, ¿no? Hablando del Hombre Araña, con un traje rojo con amarillo, y dicen, ah, qué chistoso se ve, lo voy a comprar a ver de qué está, por qué trae el traje. Y créeme que los va a enganchar y lo van a seguir leyendo. sea, es una gran historia, muy bien contada, y las conclusiones a las que se llegan al final son de verdad impactantes dentro del universo de Marvel, inclusive más allá de él. Digo, y más el número 2 de Guerra Civil, que ahí hay una revelación como bien importante, pero que no les vamos a decir nada hasta que la compren. Oye, y pues antes de despedirnos, Humberto, y pues agradecerte que estuviste aquí, no me quiero ir sin preguntarte, ¿qué te pareció Spider-Man 3? Híjole, mano. Digo, fíjate, aquí casi no nos oye nadie, entonces no te preocupes. Sí, mira, mi opinión particular, personal, como fan o como gente que le guste al cine, espero que no influya... Fuche que va a llegar menos gordo este mes. Sí, no, pero a mí no me gustó nada. Nada, o sea, nada. O sea, pero nadita. Nadita. Sí. Creo que lo único que me gustó de la película es el arenero. Me parece un personaje que se ve bien, se mueve bien, está mal utilizado y está mal explotado porque tiene un papel ahí, bundón o tercerón inclusive. Uh-huh. Pero fuera de eso... Sí, no, caray. Nada. Sí, no, caray, todo, ¿cómo se llama? Toda la parte de desayunando con el Goblin, sí, es así como bien mala, ¿no? No me gustó, no me gustó cómo utilizaron a Gwen. Uh-huh. Ah, no, Gwen fue nada más así como para meterla con calzador. Sí, o sea, yo creo que cuando empezaron a hacer el argumento de la tercera película, Raimi no sabía si iba a regresar para la cuarta, creo que ahora ya firmó, ¿no? Pero dijo, bueno, sí. Por si no regreso... Mejor meto a todos los personajes. Mejor meto a todos ahorita, ¿no? Entonces sale el nuevo Goblin o el Harry como Goblin. Como Power Ranger con patineta. Como Power Ranger, sí. El Venom que se ve... Oye, fíjate que era una de las cosas que te iba a preguntar. Digo, tú dibujaste a Venom en los primeros que fueron 5 números de espectáculo de Spider-Man, ¿no? Entonces tú tenías como un estilo que era un Venom enorme, ¿no? Que tú lo veías y te hacías en los calzones, ¿no? Decías, es una cosa enorme, ¿no? Y hasta aquí lo ves y dices, ay, pues está como chiquito, ¿no? Sí, aparte se ve como malhechón, ¿no? O sea, como híjole, no sé. Como son como bolas ahí puestas una sobre otra. No me encantó. No, nunca jamás me gustó el Venom de McFarlane. Nunca fue mi máximo. Aunque él lo haya diseñado, eso no tiene que ver. Pero menos me gustó el de Bagley. Claro. Y el que usaron como referencia fue el de Bagley. Fue el de Bagley, cosa que lamento mucho, porque no es un Venom que esté padre, pues. Por ejemplo, a mí el Venom que me gusta mucho. Es el tuyo. Es el de, por ejemplo, el de Paco Herrera. Ah, el de Paco Herrera. O el de Scotty Young, que también son así como gigantescos, como se ven como masivos, digamos. Pero aparte se ven poderosos, se ven imponentes, ¿no? Exacto. Y este Venom, aparte de que el traje negro no me encantó, ¿sabes? Oye, sí, ¿qué tal? Pero es que además lo tenía como en una maletita, ¿no? Y se supone que lo debería de tener, pues, puesto todo el tiempo. Exactamente, eso no estuvo chido. El diseño del traje negro, cero me encantó. Ajá. Porque toda la gente que hemos leído el Hombre Araña y hemos visto alguna vez el traje negro, sabemos que pues es negro, completamente. Sí, muy diferente. Muy, muy diferente. Y me parece que se fueron por lo más sencillo, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, pero antes, sí. Y te lo digo como alguien que en realidad yo quiero mucho al personaje de Nolan Ryan, porque gracias a él hice muchas cosas en esta carrera de dibujante, ¿no? Claro. La primera de ellas, pues, tomarla como una carrera, o sea, yo deseé de ser dibujante de cómics por el Hombre Araña y todo, respeto mucho al personaje y lo quiero, y las otras dos películas me parecen formidables, ¿no? Sí, más la segunda, ¿no? Están bien hechas, están bien armadas. Por supuesto, es muy difícil llevar la continuidad de los cómics al cine, porque hay muchas cosas que se tienen que explicar en 2 horas que en un cómic se han llevado años en explicar y en desarrollar, ¿no? Como personajes y esto. Entonces entiendo que tengan que hacer esas concesiones de la historia del cómic al cine, pero estaban bien armadas. En este caso del Spider-Man 3 me parece que no sé, no hicieron su tarea o les dio flojera o no tengo idea qué pasó, pero sí, la verdad fue para mí por lo menos una decepción grande. Aunque sí, le ha ido muy bien, cosa que también me da mucho gusto. Ah, claro, en su primer fin de semana creo que tuvo 150 millones. Sí. ¿No? Entonces, Humberto, pues bueno, pues yo te agradezco muchísimo haber estado estos pues minutitos aquí en el bullpen, en el podcast de Marvel. Y pues nada más como invitarlos a todos, pues para que no se pierdan Civil War, pues ya de hecho tu primer número de Wolverine de Guerra Civil, pues ya está en el mercado. Ah, pues por ejemplo, lo voy a ir a comprar y por favor no se pierdan la Guerra Civil, les va a encantar. Y las cosas que van a ir descubriendo a lo largo de la historia, de verdad, les va a poner los pelos de punta. Y lo más impresionante es que algunos personajes que te caían muy bien, después de la Guerra Civil ya no te van a caer tan bien. Así es. Y que eso es como parte del encanto. Pues Humberto, pues te agradezco muchísimo. Al contrario. Que hemos estado aquí. Pues ya saben, este podcast lo pueden descargar directamente de iTunes. Para todos los que tengan este sistema de música digital. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Y pues, señores, estamos en plena Guerra Civil. Vayan en este momento a comprar sus números, porque esto lo pueden escuchar más tarde, pero vayan inmediatamente. Y pues no se pierdan ningún número de Humberto Ramos con Mark Guggenheim, que son todos los números de Wolverine. Y les agradezco y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.